Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. 17 de abril del 2020. Hoy nos sumamos a otros pueblos en lucha alrededor del mundo para reivindicar el Día Internacional de Solidaridad con las y los presos políticos. En 1975, el Frente para la Liberación de Palestina realizó un llamado a instaurar un Día Internacional de Solidaridad con todas y todos los militantes anticolonialistas, anticapitalistas y antiimperialistas. La idea de aquella convocatoria era realizar un acto de memoria sobre los objetivos de lucha de las y los encarcelados y a la vez convertir el día mismo en una jornada de agitación. El 17 de abril de 2004 se realizó un encuentro en Donostia y Euskal Herria, en el que vascos, palestinos y miembros de la Fundación de Investigación y Ayuda Legal Argentina acordaron llevar adelante una jornada internacional que pusiera en primer plano la situación de miles de luchadoras y luchadores que estaban prisioneros y habían sido utilizados como rehenes solo por pelear para transformar las distintas realidades que les tocó vivir. En esta primera conferencia en País Vasco, se decidió instaurar un Día Internacional de Reivindicación por los Derechos de los Presos y Presas Políticas en el Mundo. El representante del Frente para la Liberación Palestina propuso el 17 de abril, tal como se venía haciendo en Palestina, y tras ser aceptada su moción, ese día se conmemora cada año el Día Internacional de Solidaridad con las y los presos políticos. Como coordinadora 18 de octubre por la libertad de las y los presos de la revuelta, vemos que en las cárceles de Chile están las y los pobres y rebeldes. Las y los rebeldes son aquellos que por levantarse contra el poder del Estado y particularmente contra el modelo neoliberal, han sido perseguidas y perseguidos por el Estado y puestos en las cárceles por su manera de pensar y por su acción consecuente. Las y los presos de la revuelta son presos políticos porque han sido perseguidos y encarcelados a causa de alguna acción política realizada a partir del levantamiento social del 18 de octubre del 2019. Pero este fenómeno no es algo solo de ahora. Durante la dictadura, después de ella y también desde mucho antes, existen en Chile los presos políticos. Durante los primeros años de la transición, se encerró a muchísimos militantes que se alzaron en armas contra el modelo económico y político instalado en Chile y que no creyeron en la salida pactada de la dictadura. Asimismo, a partir de la década de los 80, el Estado ha reprimido crecientemente al pueblo mapuche, lo que ha derivado en varios muertos y decenas de presas y presos políticos que reclaman por la recuperación de sus territorios ancestrales y por la autonomía del Gualmapu. A partir de la revuelta de octubre, más de 2.500 personas han sido encarceladas. Desde la dictadura en adelante, ha habido ininterrumpidamente presas y presos políticos en Chile, y hoy conviven en las prisiones hermanas y hermanos de los pueblos originarios, presas y presos subversivos y presas y presos de la revuelta. Sabemos que esto no es casual ni al azar, sino una muestra clara de cómo las y los poderosos han utilizado históricamente la cárcel para castigar a quienes piensan, expresan y manifiestan su descontento fuera de los márgenes de comportamiento que han impuesto a los pueblos. No somos indiferentes a esta realidad, ni queremos que nadie lo sea. Este 17 de abril reivindicamos el Día Internacional de Solidaridad con las y los presos políticos porque los queremos vivos y los queremos libres. Hacemos un llamado de agitación a todos los territorios, que el miedo no nos inmovilice. Presas y presos políticos de la revuelta a la calle, presas y presos políticos subversivos a la calle, presas y presas políticos mapuche a la calle, presas y presos políticos del mundo a la calle. Toma mi canto, raspa.

Y luego pasamos a una canción, Libertad, de Anita Tiyu. Saludamos a quienes nos escuchan. Además, les contamos que hoy día no solo es el Día Internacional por la Solidaridad de los y las Presas Políticas, sino que también es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Ya vamos a estar hablando sobre esto. Y para iniciar, saludamos y agradecemos a otra planetaria que está en los radiocontroles nuevamente. Y saludamos a las radios amigas que nos retransmiten, Radio Latué, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Vamos a iniciar inmediatamente esta boletina informativa. Hay mucha información de Latinoamérica y del territorio, así que nos vamos con una noticia internacional que nos manda nuestra reportera Miri, y dice: más de 130 organizaciones de América Latina congregadas en la campaña regional Niñas No Madres exhortan a los estados a garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo para víctimas de violaciones sexuales. La violencia sexual, además de impactar en la salud emocional y psicológica de las niñas, pone en riesgo sus vidas si es que la violación tiene como resultado un embarazo. Las niñas menores de 14 años tienen 4 veces más probabilidades de morir que una mujer adulta durante la gestación. La Organización Mundial de la Salud ha reportado que el suicidio en adolescentes y niñas embarazadas es desproporcionadamente alto. Esta situación se agrava en países donde no hay acceso a métodos anticonceptivos ni servicios legales de aborto. América Latina es la única región del mundo donde los partos de niñas van en aumento. Ante esta realidad, la campaña Niñas No Madres alerta que los servicios de salud reproductiva y la protección del Estado no pueden ponerse en pausa justamente en el momento en que las niñas y mujeres más lo necesitan. Vamos con el reporte de Miri. Es preciso proteger a las niñas de la violencia sexual. Más de 130 organizaciones de América Latina congregadas en la campaña regional Niñas No Madres exhortan a los estados a garantizar el acceso a los servicios básicos de salud como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo para víctimas de violaciones sexuales. La violencia sexual, además de impactar en la salud emocional y psicológica de las niñas, pone en riesgo su vida. Las niñas menores de 14 años tienen 4 veces más probabilidades de morir que una mujer adulta durante la gestación. La Organización Mundial de la Salud ha reportado que el suicidio en adolescentes y niñas embarazadas es desproporcionalmente alto. Esta situación se agrava en países donde el acceso a métodos anticonceptivos o servicios legales de aborto no existen. América Latina es la única región del mundo donde los partos de niñas van en aumento. Ante esta realidad, la campaña Niñas No Madres alerta que los servicios de salud reproductiva y la protección del Estado no pueden ponerse en pausa justamente en el momento en que las niñas y mujeres más lo necesitan. Ahí estaba este reporte de Miri, y la información es obtenida desde Resumen Latinoamericano y Nodal. Ahora nos vamos a Brasil con el reporte de Tami. Este es un reporte sobre las acciones que se están llevando a cabo, los pueblos indígenas y campesinos de Brasil frente a esta pandemia del COVID-19. Vamos con este reporte. Bloqueos indígenas y solidaridad campesina para enfrentar la crisis del coronavirus. En medio de la pandemia del coronavirus y la ausencia de políticas públicas que eviten que la enfermedad avance en los territorios indígenas, distintas aldeas de Brasil han creado, por iniciativa propia, barreras sanitarias para frenar el acceso de extraños y garantizar el aislamiento en las comunidades. Una encuesta realizada la semana pasada por el portal de Olho nos Ruralistas informa sobre restricciones de acceso realizadas por miembros de 23 etnias esparcidas por lo menos 12 estados del país. Troncos de árboles en las carreteras, cadenas, cercas, letreros y vigilancia a las 24 horas fueron algunos de los mecanismos encontrados, pero los esfuerzos colectivos son controlados por amenazas de los madereros, mineros e incluso la policía y los políticos locales. Hasta ahora, 3 indígenas han muerto víctimas del COVID-19. Uno de los casos registrados fue el de un adolescente Yanomami de 15 años en Roraima. Los líderes y expertos indígenas temen, así, una masacre. Sin embargo, los bloqueos no siempre se respetan. El 4 de abril, una acción de la policía militar invadió el territorio indígena Xacriabá, en Minas Gerais, con grúas y vehículos, y se acercó a la población sin la autorización de las y los líderes. Según un informe de la comunidad enviado a los organismos públicos, un letrero advierte que a las personas no indígenas se les prohibió ingresar al territorio. Sin embargo, cuando las comunidades se enteraron de la acción, la policía ya estaba adentro. La policía militar invadió, no respetó y entró y circuló por todo el área, dijo el cacique Santos, de la aldea de Morro Vermelho. Cuando nos enteramos de la acción, la policía ya se estaba acercando a la aldea. Dijo que la entrada de la policía militar causó terror, no solo por la acción que tomaron sin ninguna comunicación con los líderes de la aldea, sino que también por el coronavirus, este peligro que puede venir con los policías que son de diferentes ciudades de la región. La actividad puso en riesgo la salud colectiva de cerca de 12.000 indígenas y debilitó las acciones que habían tenido lugar desde hace aproximadamente un mes. En vista de este hecho, queremos informar que los casos de contaminación que puedan surgir a partir de este momento también serán responsabilidad del gobierno del estado de Minas Gerais, informó el comunicado del pueblo Xacriabá. Por otro lado, en la región del territorio indígena Xingu, en Mato Grosso, el recuerdo de las ancianas y ancianos de epidemias anteriores que diezmaron parte de la población sigue vivo. El temor a que la historia se repita motivó el cierre de todos los accesos por tierra con troncos de árboles cruzados en las carreteras. Según Yanukula Kayabisuya, presidente de la Asociación Terra Indígena do Xingu, que reúne a 16 etnias con 7.500 personas, las comunidades que tienen acceso por carretera se consideran más vulnerables que aquellas a las que solo se puede llegar por el río. En Roraima, la puerta de entrada a la minería en el Amazonas, los habitantes de la tierra indígena Barata Livramento establecieron una barrera en la carretera y un esquema de vigilancia que involucra a 20 personas que, divididas en turnos, se organizan para asegurarse de que nadie de afuera ingrese sin permiso. Más allá de los bloqueos para resguardar la vida de los pueblos indígenas de Brasil, los campesinos también se han organizado para garantizar salidas colectivas y solidarias a la crisis generada por el brote de coronavirus en el país. Este es el caso del Movimiento Sem Terra, el MST, que en distintas provincias ha realizado donaciones de verduras orgánicas y agroecológicas producidas en las tomas y asentamientos del mayor movimiento social del mundo. En las provincias de São Paulo y Rio Grande do Sul han donado más de 20 toneladas de arroz orgánicos a comunidades pobres. En la provincia de Pernambuco, en el noroeste del país, el movimiento distribuye diariamente a la población en situación de calle cerca de 1.000 colaciones preparadas con alimentos productos de la reforma agraria. En la provincia sureña del Paraná, donde el MST es más fuerte, son cerca de 24.000 familias que habitan a los 370 asentamientos de la reforma agraria. La organización ha donado 14 toneladas de verduras, granos, miel y frutas para distintas tomas urbanas de Curitiba, la capital local. Proponiendo una red de apoyo entre el campo y la ciudad, el movimiento refuerza una de sus principales consignas: si el campo no planta, la ciudad no janta. Algo así como: si el campo no siembra, la ciudad no come. Bueno, compañeras, soy Tami, retorteando para la boletina informativa de Radio Humedales, y quisiera nada más agregar que ese retorteo fue elaborado a partir de notas del Observatorio do Agronegócio no Brasil, del periódico Brasil de Fato, una visión popular do Brasil y do mundo, y del portal de noticias de la COPROFAM, la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado. Ahí estaba este completo reporte desde de Tami, desde Brasil. Y ahora nos vamos a una alerta que llega desde Honduras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, mantiene la alerta y denuncia sobre la posible excarcelación de algunos de los principales responsables del asesinato de su ex coordinadora general, Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo del año 2016. La medida se tomaría con la excusa de evitar el hacinamiento en la cárcel donde se encuentra. Vamos a escuchar un extracto que hizo la Radio Mundo Real en una entrevista a hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga, el día de ayer, 16 de abril del año 2020. Frente a los crímenes y los abusos, y obviamente este es un crimen que se ha denominado un crimen de alto impacto relacionado a la violación de los derechos humanos. Este proceso, esta lucha ardua, dio como resultado en el juicio a 7 personas vinculadas a la autoridad material y en el año 2018 a la captura del presidente de la empresa DESA, que es Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, la dueña del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que está vinculado con el asesinato de mi madre. Decirles que, bueno, en este contexto de pandemia, nosotros hemos recibido información de trámites y diligencias que se están haciendo para que dos de estas personas que ya fueron sentenciadas, el caso del señor Sergio Rodríguez Orellana, que fue gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa ESA, y el señor Douglas Bustillo, que fue el ex jefe de seguridad de la misma empresa y que, bueno, participaron en la coordinación y en acciones sistemáticas de ataque para el COPIN, para Berta Cáceres, incluyendo, digamos, su asesinato. Y, bueno, eso nos ha llenado de profunda indignación, eso en medio de que, bueno, la Corte Suprema de Justicia en Honduras hizo un anuncio de que por la crisis sanitaria, pues, varias personas privadas de libertad iban a salir excarcelados en una medida excepcional a raíz, bueno, de, obviamente, el hacinamiento en las cárceles. Para eso se establecieron ciertos requisitos. Tienen que ser personas mayores de 60 años, que tengan padecimientos médicos, que no tengan una sentencia y, bueno, hay, digamos, como una serie de requisitos. Eso a nosotros nos preocupó, aparte porque se le está dando como un poder bastante grande al sistema penitenciario, a la penitenciaría como tal, y en el caso del señor Sergio Rodríguez, el señor Douglas Bustillo y también del señor David Castillo, ellos se encuentran guardando prisión en el centro penitenciario llamado Támara, que es uno de los más grandes en Honduras. Para nosotras sería pues un insulto real a nuestro proceso, a la memoria de la compañera Berta Cáceres, que estas personas que están alegando tener enfermedades como hipertensión y diabetes, que puede ser, pero es un crimen de alto impacto, sean puestas en libertad, y bueno, eso amenaza incluso la integridad de las personas que hemos estado al frente de esta lucha por la justicia, de las comunidades organizadas del COPIN, y por eso hemos elevado esta denuncia. Ahí estaba esta denuncia realizada por la hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga, a la Radio Mundo Real. Pueden encontrar esta entrevista completa en la página del COPIN o también en la página de Radio Mundo Real, quienes quieran conocer más y estén interesadas en el caso de Berta Cáceres. Ahora nos vamos a México, a qué está pasando en ese territorio, y la compañera Miri nos envía una noticia que tiene que ver con... Alertan que hay más femicidios que mujeres muertas por coronavirus. Vamos con el reporte. México. Alertan que hay más femicidios que mujeres muertas por coronavirus. En el comunicado diario sobre la pandemia del COVID, emitido por la Secretaría de Salud de México, este martes pasado se reflejó que desde finales de febrero han fallecido 406 personas, siendo el 30%, es decir, 122 mujeres. Por otra parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, dijo: cada día son asesinadas 10 mujeres, una cada 2 horas y media. Con la cuarentena obligada se ha incrementado la violencia de género. Con estas cifras, hasta hoy a 49 días de que iniciara la presencia del coronavirus en el país, las mujeres víctimas de femicidio serían ya alrededor de 490. El titular de la Fiscalía General de la República reconoció que hay más femicidios que muertes de mujeres por coronavirus. Las mujeres no están muriendo por el contagio, sino por la pandemia de la violencia que ejercen los varones. Retorteando para Radio Humedales, Miriam Libertad. Ahí estaba este preocupante reporte y vamos a seguir en el territorio mexicano ahora con la compañera retortera Torrente. Muy buenas tardes. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para la boletina informativa de Radio Humedales, les informo. Les paso a leer el comunicado que este 12 de abril hizo Carla Guadalupe Mesa Méndez, quien es esposa de uno de los presos políticos indígenas que se encuentran recluidos en el penal número 10 de Comitán, aquí en el estado de Chiapas. Soy esposa de Marcelino Ruiz Gómez, preso indígena en lucha de la organización Vineketik en Resistencia. Quiero manifestar mi preocupación sobre este momento de la crisis de la pandemia que estamos viviendo a nivel global. El gobierno ha tomado medidas precautorias en todos los penales del estado, ya que se han suspendido las visitas. Pero como Marcelino y la mayoría de los internos viven de sus trabajos que hacen como artesanías, para así poder cubrir sus necesidades como útiles de higiene, ya que el gobierno no cubre estas necesidades básicas, él solo se encarga de encerrar a los indígenas. Ellos tienen que cubrir sus necesidades como pueden, y ahora que no pueden trabajar, para nosotros, los familiares, es nuestra preocupación, ya que ahí no reciben comida digna como debe ser de un ser humano y el servicio de salud es de un programa. No cuentan con medicamentos y por lo visto son vulnerables a esta enfermedad. Por el contrario, a que den el apoyo al Estado, sabiendo que no pueden sacar sus trabajos, les han subido los precios en la tienda interna del centro. Muchas veces, cuando las familias les podemos llevar lo poco que se puede, ni siquiera quieren recibirlo y pasarlo a los internos, y eso es una violación a los derechos humanos. Es por eso que hago un llamado a que no olvidemos a los presos políticos en lucha y sus libertades. Por otro lado, nosotros, las familias de los presos indígenas en lucha, nos solidarizamos con las y los compañeros presos de la revuelta en Chile y compañeros de España, Palestina y Turquía. Sabemos que están pasando estos momentos de angustia, ya que son obra de los gobernantes capitalistas. Libertad a todos y a todas las presas políticas en lucha. Atentamente, Carla Guadalupe Mesa Méndez. Integrantes del Consejo Vecinal Sistemas de Agua Chupactic, Sistemas de Autoprotección Vecinal y Vecinos a Amigos Unidos del barrio originario de Cuxtitali denunciaron que hace un mes un grupo de personas lideradas por Pablo Santis y sin el acuerdo de la Asamblea General del Ejido Cuxtitali y El Pinar de manera ilegal se posesionó de áreas verdes en el barrio Ojo de Agua y amenazó con tomar posesión del manantial de ese barrio. No olvidemos que el barrio originario de Cuxtitali mantiene una reserva de agua de manantial que está siendo, por supuesto, muy protegido por las personas de este barrio. Hoy, 16 de abril, ese mismo grupo de personas pretende posesionarse de una parte de la escuela primaria de Peje de Oro y de un predio de aproximadamente 3 hectáreas donde están ubicados campos de fútbol de uso público. Desde las 8 de la mañana empezaron a posesionarse, pero los vecinos del barrio están procurando evitar la nueva invasión en este predio, en donde se construirá una unidad deportiva y el hospital. Hacen un llamado a la unidad del pueblo de San Cristóbal y piden se pronuncien en contra de todo acto ilícito en nuestra ciudad. Hacemos un nuevo llamado a la responsabilidad de los gobiernos municipales y el Estado para no permitir que en esta ciudad siga reinando la ilegalidad, la omisión y la impunidad. Para procurar la protección del patrimonio cultural y natural de todas las personas de San Cristóbal de las Casas, las representaciones del barrio originario de Cuxtitali, pedimos la pronta y efectiva intervención de las altas autoridades de la nación, concluyen. Es así como con esta pandemia se puede mostrar toda la fragilidad que nos propone el patriarcado y sus leyes. Esta es la información que está ocurriendo estos días en San Cristóbal de las Casas. Soy Karen Torrente para la Boletina Informativa de Radio Humedales. Ahí estaba este informe de Torrente. Y ya cerrando este bloque internacional, nos vamos a ir a Bolivia con la preocupante situación de migrantes bolivianas y bolivianos que están varados en Chile. Nos vamos a ir con un reporte de una compañera de la organización Ni Una Migrante Menos, la compañera Delia. Mi nombre es Delia Colquequilca, soy parte de la colectiva Ni Una Migrante Menos. Agradezco a Radio Humedales por la difusión sobre la situación de migrantes bolivianos y bolivianas en Chile. La mayoría de las personas migran por problemas económicos. Esto les obliga a buscar trabajos que les garantice también la vivienda, que normalmente suelen ser trabajos precarizados, mal pagos. Pero con la pandemia muchos de estos perdieron sus fuentes de trabajo, por lo tanto el lugar donde vivir. El cierre de fronteras por la cuarentena, por lo menos en Bolivia, ha hecho de que cientos de migrantes bolivianos se vean varados en las mismas. El 27 de marzo una caravana de 150 bolivianos se encontraba rumbo hacia la frontera, pero fue interceptada por carabineros y fueron obligados a retornar a la localidad de Huara e iniciar un campamento ahí hasta que el gobierno boliviano les permita el ingresar. Mientras que el número de bolivianos fue creciendo, en el mismo se encontraban mujeres embarazadas, niños, niñas, personas con movilidad reducida y de la tercera edad. Después de unos días, el ministro de Defensa, Fernando López, da a conocer que están habilitando centros de acogida y cuarentena en Pisiga, Bolivia, para recibir a las personas que piden retornar, pero que recién estarían listos en los siguientes 6 días. Mientras la desesperación de las personas varadas era evidente, ya no contaban con alimento, dinero y estaban pasando frío. La presión social, mediática, de derechos humanos, tanto de Bolivia como de otros países, logró la pronunciación de la OIM y de la CIDH, logrando que el 4 de abril el gobierno de Bolivia permita el ingreso de más de 480 personas después de 10 días. Una vez en el campamento, los repatriados sacaron un comunicado denunciando que fueron despojados de su carné de identidad, no les dieron las pruebas para detectar la enfermedad del coronavirus. Pese a que se encontraban durmiendo entre 10 a 12 personas, las carpas de 3x3, en carpas de 3x3, les resultaba muy difícil entrar en calor por las bajas temperaturas, el desabastecimiento de alimentos, entre otras. Ante la falta de respuesta, hicieron un acto de protesta. El mismo fue difundido masivamente, logrando que se haga caso a sus reclamos, mejorando así las condiciones del lugar. A la vez, nuevamente la frontera volvió a llenarse de centenares de personas que querían ingresar al país, pero tampoco les permitieron, obligándolos a permanecer en territorio chileno, durmiendo a la intemperie, con temperaturas bajo cero y sin alimentación. También se manifestaron exigiendo que los dejen ingresar, y ante la negativa y las amenazas, la situación se tensionó más. Algunas personas reaccionaron tirando piedras y fueron reprimidos. Después de este episodio, el director nacional de Migración, Marcel Rivas, declaró que tenían identificados a los que generaron los disturbios y que iban a procesar por ser cuadros políticos del movimiento al socialismo, llegando así a criminalizarlos. El alcalde del municipio de Colchane, Javier García, se acercó a la zona fronteriza donde se encontraban estas personas varadas con algunos alimentos y frazadas. El 9 de abril, el alcalde manifiesta su preocupación ante el desborde en el que se encuentran como municipio, ya que el número de personas había crecido a 530 y exigía que el Estado boliviano, como el Estado chileno, se hagan cargo. También dio a conocer la denuncia realizada a organismos internacionales por el actuar irresponsable del gobierno boliviano, para que puedan tomar cartas en el asunto y envíen veedores al lugar. El sábado 11, Llegó el delegado oficial para las migraciones de la ONU en Chile, Víctor Flores, para constatar la denuncia sobre la tragedia humanitaria y después de un par de días, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, dio a conocer que se habilitó una infraestructura en el Liceo A7 de esa localidad, donde cumplirían una cuarentena de 7 días, lugar al cual fueron trasladados el domingo 430 personas y el lunes cerca de 400 más. El primer grupo de repatriados que se encuentra en el campamento de Pisiga cumple hoy con su cuarentena y por lo tanto ingresarán otro grupo de aproximadamente 450 personas que se encuentran realizando la cuarentena en Iquique. Mientras que en el consulado de Bolivia de Iquique se encuentran cerca de 250 personas fuera del mismo, durmiendo a la intemperie, esperando la respuesta de las autoridades bolivianas. Y finalmente se tiene conocimiento de que las más de 300 personas que se encontraban varadas en la terminal de Antofagasta fueron trasladadas a albergues gestionados por el municipio. Este éxodo aún tiene para largo. La cantidad de migrantes que tienen la necesidad de retornar va creciendo día a día. Se calcula que al menos 2.000 bolivianos más retornarán a Bolivia de Chile. Agradecemos este reporte de Delia. Vamos a estar atentas a lo que siga pasando con compañeros y compañeras bolivianas. Y en este mismo contexto es que se está realizando una campaña internacional en solidaridad. Dicen, compas queridas, queridos, estamos armando una campaña por nuestras y nuestros hermanos bolivianos varados en Chile. La idea es sacarse una foto con un cartel que tenga cualquiera de los siguientes hashtags y que también en el mismo esté la bandera del país de apoyo y la de Bolivia. Luego nos envían para empezar a publicar desde las páginas que estamos coordinando. Espero se animen, compas. Tenemos que lograr que retornen todos, todas y todes. Los hashtags son migrar no es delito, migrar es un derecho humano, solidaridad internacional a migrantes bolivianos, abran la frontera, déjenlos pasar, retorno seguro para migrantes, no vamos a callar. Toda esta información está en el Facebook de Radio Humedales y la imagen se puede enviar a la página Feminismo Comunitario Antirracista Anticolonial. Entonces invitamos a solidarizar con los compañeros, con las compañeras bolivianas enviando esta fotografía. Y con esta noticia cerramos el bloque internacional, Abajo las Fronteras. Nos vamos con el cover de Lila Downs de Clandestino de la banda Manu Chao. Será de nosotros. años de detención. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta Boletina Informativa. Hoy día 17 de abril del año 2020, mañana 18 se cumplen 6 meses de la revuelta aquí en este territorio llamado Chile. Se vienen convocatorias, más adelantito las vamos a dar. Y ahora nos vamos a ir con el contexto de esta pandemia COVID-19. Desde la fuente del desconcierto dice: la pandemia del coronavirus en Chile sigue confirmando que se acerca rápidamente a su pic, luego de sumar 445 casos nuevos, llegando a los 9.252 positivos a nivel país. Además, los fallecidos llegaron a 116 personas, lamentándose 11 nuevos decesos en las últimas 24 horas. Además, se detalló que existen actualmente 385 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 316 con ventilación mecánica y 97 personas en estado crítico y con peligro de muerte. Lamentamos este pic y también seguimos repudiando y denunciando el accionar de este gobierno que está en contra del pueblo, pero lo bueno es que el pueblo se organiza en los distintos territorios. Y a propósito de organización y de denuncia, esta semana fue bien acontecida en términos de derechos humanos y en el contexto también del COVID-19 y la promulgación de una ley llamada Ley Humanitaria. ¿Y qué pasó? Querían indultar a quienes participaron de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por suerte esto no resultó. Y también el desconcierto dice: duro revés para la derecha en el Tribunal Constitucional. El tribunal rechazó conmutar penas a reos violadores de derechos humanos. A eso de las 21 horas del pasado lunes, el Tribunal Constitucional resolvió respecto de uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los parlamentarios del Chile Vamos, que exigían la revisión del proyecto de ley de indultos conmutativos impulsado por el gobierno, alegando que estarían ejerciendo una discriminación arbitraria hacia los reos responsables de crímenes de lesa humanidad. Pues durante esa noche el tribunal se pronunció respecto del primer requerimiento y rechazó este recurso presentado por 12 senadores del oficialismo. Fue rechazado por 7 votos en contra y solo 3 a favor. El pasado lunes, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, Lorena Pizarro, fue una de las 20 representantes que participó de los alegatos ante el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar las palabras de Lorena Pizarro el pasado lunes en este contexto de ley humanitaria a propósito del COVID-19. Por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tiene la palabra doña Lorena Pizarro Sierra. Hola, muy buenas tardes. Lo primero que quisiera señalar es que como organización nos parece impresentable la presentación de este requerimiento. El oportunismo político que ha demostrado la derecha en esta oportunidad no tiene límites. Lo que está en juego ya no es solo la impunidad de los genocidas violadores de derechos humanos. Frente a este requerimiento está presente la salud, la sobrevivencia y la condición de vida y cómo se lleva la pandemia al interior de los recintos penales. Yo solo quiero recordar que hubo un informe de la fiscal Maldonado, encargada de esta investigación por la Corte Suprema, a mediados de esta década, en el que señala la condición de inhumanidad en que la población penal cumple condena. Y frente a ello señala la distinta condición en que lo hacen los presos de Punta Peuco y hoy Colina 1, y quiero decir que no están en las salas comunes de Colina 1. Están en un espacio particular llamado Asistir, donde están en la misma condición en que están los presos de Punta Peuco. Es lo primero que quisiera señalar y manifestar, por tanto, el rechazo de nuestra organización a este requerimiento de inconstitucionalidad. Quiero señalarles, señores ministros y ministras, que para esta organización no es fácil venir a alegar al Tribunal Constitucional por su historia y por su forma en que nace, como un legado de la dictadura, de esa misma dictadura que hizo desaparecer a nuestros familiares. Pero entendemos la responsabilidad de cada una y de cada uno de los que estamos acá hoy día alegando. Miren, lo estamos haciendo desde nuestros hogares, porque ni siquiera podemos estar en una sala, aunque fuera solamente este número, por el riesgo de contagio. Imaginen la situación que viven hoy día los niños, niñas menores de 2 años, sus madres, mujeres embarazadas o adultos mayores que no cometieron delitos de extrema gravedad. Si aquí, claro que hay que tener condición humanitaria para enfrentar esta pandemia, y por lo tanto de esto hay que hacerse cargo. Pero venir a canjear oportunistamente la vida de, escuché, 1.300 personas por asegurar impunidad a los violadores de derechos humanos, solo una vez más viene a retratar lo que es la impunidad y quienes siempre la han defendido. Quiero ahora pasar a señalar aspectos propios de lo que significan estos sujetos a lo que se está pidiendo impunidad. Cuando uno envejece, no necesariamente lo cubre un hálito de bondad, de misericordia y particularmente de inocencia. Estos hombres, porque no hay mujeres habiendo participado muchas del exterminio, fueron violadores, asesinos, torturadores. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con nuestros familiares detenidos y detenidas desaparecidas. Entonces quiero señalar que una de las condiciones de aquí, que tanto se habla del principio de igualdad ante la ley, quiero señalar que una de las condiciones que pone el Estatuto de Roma, que está vigente en nuestro país respecto a cómo se debe enfrentar la situación carcelaria de violadores de derechos humanos, exige mínimas condiciones. Haber colaborado para que se conozca la verdad. Quiero decir que en la misma dirección, la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de Estados Americanos dice, para encontrar detenidos o detenidas desaparecidas o saber lo que ocurrió con ellas. Estos sujetos jamás han colaborado. En más de alguna oportunidad han reivindicado lo que hicieron. Señalan y se sienten salvadores de este país. Por lo tanto, se naturaliza que la tortura, el exterminio, como lo estamos viendo desde el 18 de octubre, es una conducta normal cuando las mayorías se salen a manifestar. Quiero señalar, para ir terminando, que nos parece que es impresentable que esto retrase y signifique el aumento de contagios al interior de las cárceles. Y denunciar también en este espacio esta ofensiva de impunidad que el otro día la octava sala de la Corte de Apelaciones mostró, la verdad, una resolución aberrante que vuelve a tratar a los nuestros como presuntos desaparecidos en la práctica, o el poner discusión inmediata a un proyecto de ley mal llamado humanitaria, que sin duda tiene que dar respuesta a esa investigación que muestra el hacinamiento en las cárceles, pero que debe de una vez por todas profundizarse en Chile. Y lo digo con mucha fuerza, la demanda de verdad y justicia. Y por último, solo termino. Tiempo. Debemos incorporar a los prisioneros políticos del 18 de octubre en esta necesidad de la salud de la población penal. Muchas gracias. Ahí estaba la intervención de la presidenta de la Agrupación de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, Lorena Pizarro, que hicimos independiente del rechazo de conmutar las penas a reos violadores de derechos humanos. Quisimos compartir con ustedes el relato de Lorena Pizarro, que fue hecho además colectivamente con 20 representantes más. Así que nos alegramos de este rechazo y seguimos, le invitamos a que estén atentas a lo que está ocurriendo respecto a los violadores de derechos humanos. Y siguiendo con las noticias, nos vamos a ir como siempre al reporte que nos hacen las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre en contextualización de lo que está pasando con los prisioneros y las prisioneras políticas de la revuelta. Desde la Comisión de Mujeres de la Coordinadora 18 de Octubre, denunciamos la actitud reaccionaria, intransigente y cargada de fascismo con que operan los tribunales de justicia y las cortes de apelaciones, validados por los medios, la clase política y su policía. Aunque el Estado lo niegue, mantenemos y seguiremos manteniendo que las prisiones de las y los presos de la revuelta son prisiones políticas por el control y la criminalización ejercida en el contexto de la revuelta social, en contra de toda disidencia de este sistema desigual y precario. Tras la revuelta de octubre, más de 2.500 personas han sido encarceladas y desde las redes de apoyo, hoy reivindicamos la lucha de nuestras compañeras que cursan un proceso de investigación tras las rejas, sin estar condenadas. Paula Cisterna y Javiera cumplen este proceso en San Miguel. Una es caso emblemático, la otra permanece en el anonimato. Mientras a una se le imputa un incendio, a otra le cargan un saqueo. El componente político se evidencia en la constante revisión de cautelares sin resolución positiva, el aplazamiento de sus juicios y declaraciones, en la negación de acuerdos y más concretamente en el rechazo a los recursos de protección que se han intentado ejercer para asegurar condiciones mínimas de higiene y salubridad en prevención del contagio del virus que enfrentamos. Denunciamos también la negligencia de gendarmería frente a esta contingencia. A Javiera no le tomaron el examen de COVID-19 cuando presentó síntomas de malestar. Dentro de los recursos presentados, solo se acogió este punto sobre la toma de examen. El resto de los temas exigidos sobre las condiciones carcelarias en las que se encuentran han sido declarados inadmisibles. Javiera y Paula no tienen más de 23 años. Ninguna tiene antecedentes penales. Se ha demostrado que no son un peligro para la sociedad y mientras delincuentes de cuello y corbata arrastran la impunidad, estas mujeres que hoy posicionamos vuelven a revelar que este sistema judicial es clasista, segregador y patriarcal. Tras las exigencias sanitarias, la promoción de indultos y llamados internacionales que se han hecho en torno a los centros carcelarios, ¿por qué no cambian su prisión preventiva por arresto domiciliario? ¿Por qué no dan su libertad? Toda mujer, disidencia y compañero privado de libertad desde octubre forma parte de un contexto de revuelta y los mecanismos con que operan para criminalizar esta protesta pretenden infundir el miedo y el estancamiento del movimiento a través de prisiones preventivas sumamente extensas que lo único que han permitido es reflejar las condiciones de hacinamiento y el nulo interés del Estado y los carceleros frente a quienes hoy enfrentan el encierro. Exigimos la libertad de Javier y Paula. Exigimos la libertad de todas, todos los presos de la revuelta. Abajo el sistema patriarcal. Abajo el Estado fascista y genocida. Hacemos un llamado a todas las mujeres y disidencias a solidarizar con nuestras compañeras y compañeros privadas de libertad. Comisión de Mujeres, Coordinadora 18 de Octubre. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! De un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlan el Estado. ¿A quién conviene? Ahí estaba este reporte semanal de las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre y a propósito del sistema patriarcal. Lamentablemente tenemos que denunciar, como lo han dicho compañeras feministas, no solo del territorio sino que del mundo, que la verdadera pandemia es la violencia machista. En Chile las llamadas al Fono de Violencia contra las Mujeres se dispara 70% tras el inicio de esta cuarentena. Y también queremos difundir y denunciar el caso de Florencia, una niña de 14 años que está desaparecida hace 9 días en Concepción. Desde el portal Chile Observador dicen, 10 días lleva desaparecida una adolescente de 14 años de Concepción. PDI Carabineros está realizando la búsqueda. Se trata de Florencia, quien salió de su casa cerca del sector de Plaza Condel el antepasado miércoles a eso de las 3:30 con destino desconocido. Sus familiares no han tenido contacto con ella, sin embargo tienen la sospecha que se habría reunido con un hombre de 33 años con quien mantendría una amistad por redes sociales. Tras su desaparición, la madre de la menor presentó una denuncia por presunta desgracia frente al temor de un rapto, inquietud que se ahondó luego que la noche del pasado sábado fuera encontrado un furgón presuntamente conducido por el sospechoso en Agüita de la Perdiz. El vehículo pertenece a una empresa que estaba a cargo del hombre y fue sometido a peritajes por el personal especializado sin conocerse aún los resultados de ese examen. El paradero de la niña de quien supuestamente la acompañaba es desconocido, por lo que se pide a la ciudadanía aportar cualquier dato que sirva para dar con su ubicación. La menor mide 1,55 m, salió de su hogar con un polerón gris oscuro con cierre y pantalón negro. Además, dicen tiene un lunar en su cuello y una cicatriz en su labio. Entonces, a intencionar que aparezca bien Florencia, quien está perdida hace 9 días en la ciudad de Concepción. Y pasando a otra noticia, más adelante les vamos a dar información, sí, de cacerolazo y manifestaciones que se vienen a propósito de la violencia machista. Pero antes nos vamos a ir con otras noticias que tienen que ver con la defensa del territorio, específicamente con la defensa del agua. Y nos vamos a ir con un reporte desde Petorca a propósito de la sequía que hay en el territorio, que se agrava aún más en este contexto de pandemia. Vamos entonces con una compañera de Petorca. Hola, soy Marileo Avendaño, soy de la Escuela de Agroecología Germinar, soy de la comuna de Petorca. Uno de los mayores problemas ambientales y sociales que estamos vivenciando en nuestra provincia es la instalación hace más de 20 años del agronegocio, principalmente de paltos, de cítricos y nogales. Esta forma, este monocultivo, estos desiertos verdes que se han instalado en terrenos no aptos para cultivo, han generado un gran desequilibrio en el ciclo hidrológico cortándolo. Además de que la forma en que obtienen el recurso no es mayoritariamente de forma legal, sino a través del robo y la usurpación de las aguas, amparado por el Código de Aguas y esta Constitución que ha privatizado el agua y la ha convertido en un bien de mercado. Nosotros como territorios y nosotras hemos vislumbrado que es necesaria una alternativa a esta forma de producción productivista y de economía que está saqueando los territorios. Una de las formas técnicas que hemos visto y como ciencia de la complejidad y multidisciplinaria es la agroecología. Creemos que los pueblos tienen el derecho a una alimentación adecuada, que tienen derecho a una soberanía alimentaria, a producir de manera ecológica, a decidir sobre su propio sistema alimentario y que tengamos todos y todas un acceso a una alimentación saludable, libre de agrotóxicos y de fertilizantes sintéticos. Necesitamos que se denuncie la situación que estamos viviendo, dado que está ocasionando que la pequeña agricultura desaparezca, la pequeña agricultura que es la que realmente alimenta a nuestros pueblos. Estamos viviendo una situación de pandemia en donde es recomendado lavarse las manos seguidamente, pero donde sin embargo, hay comunidades que están con 50 litros de agua al día o menos. Entonces, eso no es posible y se está vulnerando el derecho humano al agua de manera sistemática. Entonces, compañeros, compañeras, esto no debe seguir siendo así y debemos denunciarlo y recuperar el derecho al agua como un bien también de la naturaleza y que tiene que ser gestionado por las comunidades. Bueno, les da un fuerte abrazo, Marileo Aventaño, perteneciente a la Escuela de Agroecología y Germinar, y también al Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Ahí estaba este reporte desde Petorca. Para quienes estén interesadas con el saqueo del agua y con la usurpación del agua, pueden agregar el fanpage Alerta Petorca. Ahí van subiendo y difundiendo toda la información. Y a propósito de la defensa del agua y de los territorios, el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, en el contexto del 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, está organizando una serie de charlas y conferencias a través de su fanpage. Y nos vamos a ir con un audio de Camila Zárate. Ella es parte del MAT y nos cuenta de qué se va a tratar este ciclo de conferencias. Hola a toda la radio escucha informativa, mi nombre es Camila Zárate, soy vocera de la zona centro del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y queríamos dejarlas invitadísimas a participar de las escuelas autoformativas Voces Territoriales por el Día Mundial de la Tierra, una fecha clave en donde las organizaciones territoriales levantamos demandas comunes en torno al buen vivir y a la defensa de la madre tierra. En esta oportunidad, estas escuelas lo que buscan es demostrar la importancia de levantar alternativas a este modelo de desarrollo consumista, capitalista, que está destruyendo la madre tierra y que hoy en día es tan visible y patente frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por lo mismo, lo que queremos hacer es, a través de un proceso educativo, vincular a las personas y organizaciones a distintas experiencias de alternativas desde sus territorialidades. Por lo mismo, el día lunes 20 vamos a partir con actividades desde las 7 de la tarde, en donde vamos a hablar de derecho animal, y a las 8 vamos a hablar de la defensa de la precordillera. El día martes 21 a las 7 de la tarde vamos a estar hablando de ecofeminismo, buen vivir y derechos de la naturaleza, y a las 8 de la tarde vamos a estar hablando de basura cero. El día miércoles a las 7 de la tarde vamos a estar hablando sobre consulta indígena, y a las 8 vamos a estar hablando acerca de los riesgos de la termoelectricidad. El día jueves vamos a estar hablando de resguardo de semilla nativa a las 8 de la tarde. El día viernes vamos a estar hablando desde la resistencia de los medios de comunicación, y a las 8 vamos a estar hablando de agroecología. Finalmente, el día sábado vamos a hablar desde la plurinacionalidad, cómo podemos proteger los cuerpos de agua, y para terminar, un tema muy relevante hoy en día, vamos a estar hablando de salud comunitaria a las 8 de la tarde el día sábado. Estas son las actividades que vamos a desarrollar desde el lunes 20 hasta el día sábado 25, y donde dejamos invitadísimas para que participen a todas ustedes. Solamente tienen que entrar a la fanpage del MAT Agua y Territorios en Instagram, perdón, y Agua en Marcha en Facebook. Una vez que ustedes ingresan ahí, van a ver los vivos en streaming y nos pueden seguir. Y en caso de que no alcancen a ser parte en los horarios que ahí se indican, estos van a quedar grabados en la página de Facebook para que ustedes lo puedan ver de manera posterior. Así que las dejamos invitadas, invitados, invitades a participar de estos procesos de autoformación, de educación popular, para que también se hagan parte de las alternativas, pueden comentar todo lo que quieran mientras están desarrollando los talleres, también pueden agregar información si ustedes así lo desean, y obviamente que también quedan invitadas para todo tipo de actividades que vamos a estar desarrollando ese día, como lo es los decálogos de los derechos del agua, o también el streaming territorial en donde vamos a mostrar distintos conflictos que se desarrollan desde Arica hasta Magallanes. Ahí estaba este reporte de Cami y el tremendo trabajo que está haciendo el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Y siguiendo en esta línea de la defensa del territorio, nos vamos a ir a Gualmapu con un comunicado que se realizó ayer del huaychafe Víctor Yanquileo, preso político mapuche encarcelado en Angol. Dice: yo, Víctor Adelino Yanquileo Pilquimán, prisionero político mapuche de la cárcel de Angol, por medio de este documento me dirijo a mi amado pueblo mapuche y a todas las expresiones de lucha que hoy por hoy se han levantado en distintos territorios. Quiero hacerle llegar un saludo especial y abrazos fuertes a mis peñis del Lafken Mapu, hoy bajo la amenaza del gobierno, el empresariado forestal principalmente y del Estado de Chile en su conjunto. Amenaza que consiste en sacar el ejército para hacer frente a la demanda legítima por recuperar el territorio. Manifestar que el día 9 de abril del año 2020 se rechazó el último recurso que podría anular el juicio en el que Estado de Chile decide condenarme a 21 años de cárcel, condena política impuesta por el Ministerio del Interior junto con el Poder Económico de Chile y el Ministerio Público, con la venia e insistencia del macabro fiscal Armendáriz. Señalar que el proceso fue un verdadero circo en donde nosotros, como mapuche pobres, no tenemos derecho a defensa, cuando quien nos defiende pertenece al mismo Estado que nos persigue y condena, respondiendo a la misma línea corrupta, negligente, que ha quedado en evidencia. Condena que se impone precisamente por provenir y ser hijo de la lucha del Lafken Mapu y de la zona de Choque en particular, zona en donde por años se ha buscado una salida política al problema de la tierra, que son las forestales, que por tantos años han llevado a nuestra gente a vivir en condiciones de pobreza. Esto no es un tema nuevo en la zona. Hace muchos años se viene planteando a los distintos gobiernos con base, en muchos casos, con algunos documentos, para explicarles que la ocupación de los territorios por parte de la empresa forestal CMPC y otros grupos es un robo a mano armada con complicidad del Estado de Chile. Por años nos han robado y hoy nos acusan de robo a nosotros los mapuches. Al parecer con el sonido de las armas y se escucha el clamor de las comunidades. Hoy el Estado dice que sacará el ejército para reprimir las demandas, pero decimos responsablemente a los representantes políticos que analice bien los costos que esto significa. Las experiencias que existen de los países de Latinoamérica que han optado por esa forma han mostrado los costos que trae consigo, porque esto puede ser solo la punta de un problema mayor, no solo en el territorio mapuche. Estas cosas sabemos cómo comienzan y cuando ya comienzan no hay retorno. Lo digo como persona que conoce del tema, de fondo de la problemática, porque soy nacido y criado en esa zona. Con esto queda demostrado que no hemos perdido el camino trazado por nuestros antepasados para darle contenido a la vida, siendo consecuentes, no traicionando, siendo conscientes y que son con virtudes y defectos en una sociedad de desigualdad, de injusticia y corrupción, pero también tenemos la gran oportunidad de vivir para luchar y construir una sociedad justa. Dice, ni la muerte ni la cárcel detendrán los procesos de transformación hasta conseguir la reconstrucción nacional mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche y a todos los presos políticos. Amule Petey Huaychan, Mari Chihueo. Y para quienes están interesadas en conocer más de la usurpación en el territorio de Puerto Choque o en el Lafken Mapu, hay un libro muy bueno que se llama La usurpación forestal del Lafken Mapu y el proceso actual de recuperación. Historia de cómo Mininco y Bosques Arauco se hicieron dueños legales del Lafken Mapu y la cordillera de Nahuel Buta. Este es un libro de libros del perro negro, pueden buscarlo para quienes quieran conocer cómo en dictadura estas empresas y la dictadura fue usurpando de manera legalizada distintos territorios de la zona del Lafken Mapu. Y con esto nos vamos ya cerrando, estamos cerrando esta boletina. Siempre cerramos con organización territorial para inspirar, para seguir en la lucha. Y nos vamos a ir con un audio desde Talcahuano. Hola amigas de la Radio Humedales, les habla Camila Espinosa desde la Asamblea de Pobladoras del Talcahuano o Talcahuano. Y les queremos contar que debido a la crisis sanitaria y de la vida misma, es que no hemos organizado para generar un centro de acopio de alimentos. Como pobladoras, desde hace algún tiempo nos hemos estado juntando para reflexionar y entendemos que la mercantilización de la vida ha provocado una precarización alarmante y que en estos momentos ha dejado a varios hogares de nuestra comuna sin trabajo y por ende lamentablemente sin alimentos. Además, somos víctimas y testigos de cómo la institucionalidad patriarcal no ha dado soluciones y no las va a dar, sino que, como siempre, ha decidido optar por resguardar la economía capitalista por sobre la vida. Es por lo mismo que nos hemos organizado y desde el 30 de marzo estamos trabajando como centro de acopio en la primera salita de la Iglesia Santa Cecilia. Los días lunes estamos recibiendo alimentos no perecibles y los jueves hemos sumado frutas y verduras. Este mismo día hacemos la entrega de las canastas solidarias. Si quieres participar pero estás respetando una cuarentena y no quieres abandonar tu casita, hemos dispuesto la cuenta de una de nuestras compañeras que puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, Asamblea de Mujeres Talcahuano. Desde la Asamblea de Pobladoras las dejamos invitadas a todas a participar, donando alimentos, comentando si conocen a alguien que necesite nuestra colaboración y obviamente a seguir creando, organizándonos entre mujeres, ya que lo único que nos puede ayudar a sobrellevar estos momentos son las redes comunitarias y amorosas. Un abrazo apretado a todas las amigas de la Radio Humedales desde el Talcahuano. Un abrazo para usted también, compañera. Y seguimos en la organización territorial. Mañana, en el contexto de los 6 meses del levantamiento popular, hay una programación especial desde Boca Sur Informa. Dice, arriba las poblas de Chile, Chile despertó. hay transmisión en vivo a las 20 horas, Gabriel Alcayaga, a las 20:30 el hip hop de Antu y a las 21 horas el noticiero popular con Daniela Guzmán Güenchuleo. Esto lo pueden ver en el Facebook Centro Cultural Víctor Jara. También en este contexto hay un cadenazo radial a 6 meses de la revuelta social de octubre. Todos somos primera línea, seguimos en pie. Sábado 18 de abril desde las 12 horas a las 20 horas y se invita a sumar a los medios populares. Y también se convoca a las 20 horas de mañana velatón en los distintos territorios. Pueden sintonizar en la radio primerodemayo.cl o en la radio Plaza de la Dignidad. .cl. También en organización hay un cacerolazo feminista el martes 21 a las 9 de la noche a parar la violencia contra la mujer. Patriarcado y capital es el virus que mata a las mujeres, el machismo, la peste. Entonces, el martes 21 a las 21 horas este cadenazo. Y también desde Gualmapu, específicamente desde el Fundo El Carmen, dice: Fundo del Carmen despertó, vecinos y vecinas autoconvocadas, velatón en memoria de los fallecidos por el COVID-19. Invitamos a participar encendiendo una vela en el frontis de su hogar, sábado 18 de abril a las 20 horas. Las personas, los muertos por coronavirus no son personas recuperadas, dicen. Y con esa información, toda esta información igual la vamos subiendo al fanpage de Radio Humedales. También tenemos una buena noticia. Este martes a las 18 horas inicia nuevamente una nueva temporada de Torta Amor, el matinal, que ahora es un vespertino para que sintonicen y se acompañen de la Radio Humedales. Con esto estamos cerrando esta boletina informativa. Vamos a cerrar con una canción de la Rita Indiana, Semillas, y también antes con un audio, un reporte que hicieron las compañeras de Anamuri a propósito de hoy 17 de abril. Ellas dicen: conmemoramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas por nuestro derecho a la vida, por nuestra dignidad, territorio, tierra, agua y semillas libres. Un día como hoy, 17 de abril de 1996, 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST de Brasil, fueron acribillados impunemente por la policía militar del estado de Pará. Este incidente conmocionó al mundo entero y provocó una indignación masiva, especialmente en las comunidades rurales. La vía campesina respondió con acciones de solidaridad y exigiendo justicia, movilizando comunidades campesinas no solo en Brasil o en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Y se declaró el 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas para mantener viva en la memoria y lucha contra la criminalización. Eso es lo que le vamos a dejar a continuación. Es un video que se lanzó desde el fanpage de Anamuri. Lo transformamos en audio para que puedan conocer más del trabajo que hacen las compañeras. Entonces cerramos esta boletina informativa. Agradecemos a Otra Planetaria en los radiocontroles. Saludamos a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Que tengan una buena semana. Mañana cacerolear, aprender velas. Se cumplen 6 meses de la revuelta social y nos encontramos el próximo viernes en una nueva boletina informativa desde los estudios Edelmira Carrillo Paz, aquí en Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. La voz de Anamuri. Hoy, 17 de abril, conmemoramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas y saludamos especialmente a todas las mujeres del campo y la ciudad y las llamamos a resistir. La lucha continúa y nada nos silenciará. Estamos en las faenas agrícolas de empaque y recolección, pero no estamos en silencio. Estamos en las empresas pesqueras recolectando orillo de mar, pero no estamos en silencio. Recuerden, nosotras tenemos la palabra que en tiempos de pandemia no estamos en silencio. El día 3 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile. Desde esa fecha y hasta ahora ha estallado una crisis sanitaria en todo el país, donde la población más vulnerable sigue siendo las y los trabajadores víctimas de la política neoliberal del gobierno de Piñera. Las medidas implementadas se centran en mantener a como dé lugar el funcionamiento del sistema económico, pero sobre el resguardo de la salud. la alimentación y la seguridad sanitaria de la población, poco o nada se implementa. Nos preguntamos, ¿qué medidas se han tomado para proteger a los y las asalariadas agrícolas, las temporeras, para protegerlas del contagio? ¿O cuál es el respaldo económico para las que han sido despedidas de las empresas? Son las primeras en cesar su precario trabajo temporal simplemente porque no hay contrato. ¿Qué pasa con las compañeras, hermanas y amigas, trabajadoras de tierra y mar, mujeres del trabajo informal como las catalogan, a ellas que con grandes riesgos recolectan en el bosque mora, maqui, hongos, o en el mar las algas, o las que desde sus hogares van desconchando mariscos para las empresas cuyos productos van a los mercados internacionales? Hoy, desde este espacio construido para ustedes, hablamos por esas trabajadoras, desprotegidas por una relación laboral no reconocida, condenadas por el desabastecimiento del comercio a pasar la emergencia sanitaria en el más completo desamparo. Por ese 78% de trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 300.000 pesos y que están obligados a utilizar el transporte público para llegar a sus lugares de trabajo. En las empresas laboran hacinadas, impedidas de cumplir las medidas de distanciamiento social. Está claro, vida y salud de la clase trabajadora no es prioridad para Piñera y su gobierno y para muchos empresarios. Es un deber del empleador entregar los implementos de seguridad necesarios para proteger la vida y la salud de las y los trabajadores, tales como mascarillas, guantes, alcohol gel, vestimenta apropiada para disminuir así las posibilidades de contagio. No estamos en silencio. Para las y los trabajadores está muy claro a qué obedece la crisis de este sistema capitalista y de cómo el levantamiento social y la pandemia han dejado al descubierto su aceleración y su agudización de la explotación y opresión. Es urgente establecer cuarentenas totales. Las y los trabajadores demandamos que efectivamente para poder llevar a cabo esas cuarentenas se deben reducir o suspender los cobros de servicios básicos, congelar deudas por dividendo, establecer reales contratos de trabajo y prohibir la disminución o el no pago de sueldos. Nuestro compromiso es estrechar la comunicación con las trabajadoras agrícolas y las recolectoras del mar. Desde el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Tierra y el Mar, desde Anamuri, las instamos en esta coyuntura tan apremiante a no dejarnos avasallar y de elevar nuestra voz para denunciar las injusticias. No estamos solas. La solidaridad es nuestra mayor arma de resistencia. Como ayer, si la situación nos apremia y nos falta el pan de cada día, levantaremos ollas comunes, haremos comprando juntas, realizaremos trueques y compartiremos los alimentos, que son también nuestras banderas de unidad. La lucha continúa, compañeras. Estamos en las faenas, pero no estamos en silencio. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.